Lamentablemente, por un lado, pero bueno, por suerte, porque tenemos de qué hablar también, ¿no? También, es verdad, es verdad. Es verdad, es verdad. ¿Qué significaron estas elecciones brasileras este fin de semana? Y bueno, significaron que las encuestas volvieron a fallar rotundamente, no tanto contra Lula, que se pronosticaba que sacara un 48-50%, con un margen de error de más menos 2, que fue lo que terminó sacando, el 48%, pero sí con Bolsonaro. Parece ser que hubo un voto vergüenza, o por lo menos en las encuestas no recabaron eso, y sacó un 43,5% aproximadamente. Entre estos son los dos candidatos más elegidos, entre los 11 que se presentaban. Además elegía un tercio de escaños del Senado, la totalidad de la Cámara de Diputados, gobernadores también de los 26 estados y el Distrito Federal. Pero lo relevante fue justamente la elección a nivel presidencial, que dado que ninguno sacó el 50% de los votos válidos, van a dirimirse en un balotaje el próximo domingo 30 de octubre. Por ahí otra cuestión también relevante del fallo de las encuestas fue a nivel, creo yo, estadual, muy interesante. Le daban una victoria a Lula, tanto en Sao Paulo, que es, digamos, de donde surgió él, donde se forjó como sindicalista, como tornero mecánico, y en el resto de estos estados. Pero los estados del centro y del centro oeste y del sur, más, digamos, que son parte del corazón económico y social, porque son los estados más poblados también. Bolsonaro obtuvo la victoria allí, en Sao Paulo alrededor del 42%, y en Río de Janeiro, que es el tercer estado más importante, sacó más del 50%. Lula obtuvo la victoria en Minas Gerais, que bueno, que era el segundo estado más populoso, pero digamos no fue rotundo como se esperaba. Sí, y además, bueno, eso, por un lado lo de las encuestas, ya para qué escuchar las encuestas, y después también algo que llama la atención es la apuesta de Lula, esta alianza con Alckmin, ¿cómo es? Alckmin es el apellido, Geraldo Alckmin, sí. que era, bueno, es un retroceso en términos de la política progresista de Lula, una alianza táctica que parecía que le aseguraba y tampoco le aseguró nada esta alianza con sectores de la derecha. Sí, es cierto. Yo creo que trató de hacer algo similar a lo que hizo Lula en el 2002, pero en este caso, viendo de ser lo más amplio posible, y Alckmin fue un opositor a Lula, fueron rivales, por decirlo, que bueno, ahora en los últimos años se han acercado bastante. Y bueno, la apuesta de Lula era esta, justamente como para, más que nada creo yo, para calmar. Porque se hablaba mucho, clásico, ¿no? De Bolsonaro y de la prensa hegemónica en Brasil, de tildar a Lula de comunista. Yo creo que buscaba eso, a captar, si se quiere, el voto más de los sectores productivistas, en este caso de Geraldo Alckmin. Pero bueno, se ve que no fue tan productivo como se esperaba. Lo mismo pasó volviendo a nivel estadual. Fernando Haddad, que era el candidato presidencial en el 2018, se disputó la elección con Tarcísio de Freitas, que fue ministro de Bolsonaro, y triunfó de Freitas sin haber vivido ni siquiera un solo minuto en Sao Paulo. No, las grandes apuestas, creo yo, de Lula y del partido en general, recordemos que el Partido de los Trabajadores, en este caso Lula, se presentó aliado junto con otros 11 partidos en las elecciones. No es solamente con Alckmin, pero sí podríamos decir que las grandes apuestas, obviamente en el contexto de tratando de verle la quinta pata al gato, porque Lula ganó la primera vuelta con más de 6 millones de votos de diferencia, no fue tan rotundo como se esperaba en este sentido. Sí, creo también es eso, tal vez se la Lula hizo la elección que se pensaba que iba a hacer. La sorpresa es cuánta gente vota a la derecha, tal vez, como eso, como decías, un voto vergüenza, pero un proyecto que parecía que iba a ser medio, que no que estaba derrotado, pero que no tenía tanta fuerza después de la gestión Bolsonaro, claramente tiene más fuerza de lo que se esperaba. Sí, absolutamente, y no solo Bolsonaro en sí, sino también ministros que fueron de Bolsonaro. El ministro de Salud, que durante la pandemia, Bolsonaro no solamente defenestró lo que era la pandemia diciendo que era una gripecilla, sino también tardó en la compra de vacunas, liberó un montón de cuestiones que hizo que hubiera millones de muertos, cientos de miles de muertos. Lo mismo el ministro de Ciencia, que fueron elegidos también senadores o diputados. Es decir, hay un arraigo muy fuerte en la sociedad brasileña. Yo creo que hablando ya para el balotaje, no sé si será mucho más alto, esperemos que no, pero se ve que el votante de Bolsonaro o el que estaba dubitativo dirigió directamente su voto a Bolsonaro y no hubo ese voto de primera vuelta, como por ahí lo vemos aquí, que es más diversificado entre los partidos. Sino que fue un apoyo muy muy claro a Bolsonaro, que bueno, que la campaña se basó básicamente en acusar a Lula de corrupción, en ampliar lo que es en los últimos meses el Auxílio Brasil, que era la bolsa familia implementada por Lula, digamos, en hacer populismo en este sentido, como se lo dice tradicionalmente, y del lado de Lula no hubo, más allá de algunas menciones a algunas cuestiones como la educación, como la familia, como la salud, en contraposición a lo que sucedió durante el gobierno de Bolsonaro, no hubo grandes promesas, sino más que nada alusiones a lo que fue, lo que ya triunfó, lo que ya hemos visto en los 7-8 años de gobierno lulista entre 2003 y 2010, que bueno, que era, esto fue lo que, digamos, el pueblo tiene memoria, ¿no? Podríamos decir, y bueno, esto fue lo que terminó pasando, por menos el 48% de los votantes que eligieron a Lula. Sin ánimos, porque sabemos que no podemos hacer futurismo, pero bueno, más o menos viendo los números cómo quedan, pensando que los votos de Ciro Gómez irían casi en su totalidad a Lula, y eso medio iría ya asegurando la victoria en este balotaje. ¿Cómo crees que llega, si gana Lula, digamos, cómo van a ser los años de gobierno con eso, con un poder legislativo que no le favorece, con una elección que marca una sociedad mucho más polarizada de lo que se esperaba? Sí, es cierto. Yo pensé que me ibas a preguntar del balotaje, pero ya vamos a un eventual gobierno. Me gusta ese futuro. Y haciendo algunos números, pero podemos arriesgar. Podés arriesgar a ver si vos crees que no es tan seguro. Yo creo que sí. Además, donde tiene ventaja Lula, sobre todo en los estados del Nordeste, gana con mucha diferencia también, que eso es muy importante. Y donde gana Bolsonaro, salvo en Río de Janeiro y en algún otro, es mucho más reñido. Entonces, sumándole los votos de Ciro Gómez, como mencionaba vos, es probable. Pero bueno, hay que ver, faltan 4 semanas todavía, y con Bolsonaro como presidente, con la violencia que hemos visto en las últimas semanas y en los últimos meses también, no hay que descartar nada. Pero sí, volviendo a en un futuro el gobierno, en caso de que sea Lula, sí, el Congreso sacó 8 senadores más de lo que tenía Bolsonaro, además los otros partidos también. Son de la mayoría de gran inclinación de centro-derecha. Es decir, en el caso de que asuma Lula, va a ser bastante bastante complicado. Tienen un sistema muy, en este sentido, del presidente es muy importante a nivel figura, pero a nivel de gobernabilidad en el sistema legislativo yo creo que va a ser complicado, alguna medida progresista, alguna medida de ampliar la bolsa familia en el caso, como hemos mencionado anteriormente, cuestiones como la educación, o en su momento se hablaba mucho de las plazas diplomáticas, de las embajadas, que Brasil durante los gobiernos de Lula las habría ampliado en gran medida. Sí, claramente, si sí, es son una mayoría conservadora, lo que se denomina el gasto social, veremos una reticencia o un debate muy fuerte al respecto. Sí será difícil, y bueno, como Lula en general le ha pasado y en los últimos años, ¿no? Con todo en contra, en este caso sería no solamente el Congreso, sino también la prensa general, el partido judicial, es decir, se ve que en este caso el gobierno del pueblo tiene muchos obstáculos, lamentablemente. Pero bueno, es lo que se avizora, es lo que esperamos también y deseamos. Y bueno, el 30 de octubre será la batalla final.